Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 122 de su informativo cultural Bitácora. Laura Ríos Armijos y Darío Males les damos la cordial bienvenida. Vamos a estar acompañados en estos 30 minutos con información cultural nacional e internacional y por supuesto con nuestros invitados del día. Arrancamos esta emisión 122 con los titulares. En cortos desde la casa les contaremos que en Machu Picchu encuentran nuevas pinturas rupestres. La Filarmónica de New York interpretará temas de E.T. y se difunde información de planes que tuvieron los nazis para secuestrar al Papa Pío XII. Para el mes de octubre y noviembre, al sur del país, en Loja, se vivirá el Festival de las Artes Vivas. Nosotros, en especiales desde la casa, les estaremos contando más de esta actividad. Este 9 de julio se celebra el cumpleaños 112 de Carlota Jaramillo. Conoceremos más en la entrevista del día. Como siempre, al cierre de nuestro informativo tendremos nuestro segmento Episodios. Este 8 de julio recordaremos al poeta Coronado, al autor del tema Ñatita y la historia del autor de los temas Jamás y Piénsalo Bien. Con estos detalles vamos a arrancar nuestro informativo de Bitácora, recomendándoles que también nos pueden escuchar a más de la página www.casadelacultura.gov.es, en la radio El Buen Pastor en Saraguro, así como también en Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas. Iniciamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la Casa. Iniciamos en Perú. En Machu Picchu, nuevas pinturas rupestres se unen al patrimonio del Perú. En pasados días, Fernando Astete, director del Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu, dio a conocer que en las inmediaciones del complejo histórico se han descubierto pinturas rupestres que desconocían de su existencia hasta hace poco. Astete explicó que esas imágenes no estaban en los registros de pinturas realizados desde que el estadounidense Hiram Bingham ubicara varias de ellas durante la expedición de 1911 que le permitió revelar la existencia de Machu Picchu al mundo. Las pinturas dibujadas sobre una roca representan a un hombre y a un camélido en color negro y se encuentran a unos 15 minutos de camino a la ciudadela de Machu Picchu, señaló Astete. El funcionario de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Región Peruana del Cusco comentó que esos dos dibujos rupestres podrían ser anteriores a la época incaica, pero aclaró que esta afirmación deberá ser corroborada por los estudios que aún deben realizarse sobre estas pinturas. En el 2017, la Filarmónica de New York unirá música y cine. El cine, desde que nació, se ha apoyado en la música como un elemento más para complementar las historias que cuentan. En esa evolución se ha valido de diversas composiciones musicales, pero una que siempre está presente en las salas de cine es la música académica. Por ello, la Filarmónica de Nueva York desde hace tiempo ha emprendido un proyecto de conciertos en donde interpretan la música de éxitos cinematográficos. En su experiencia suman los films La Lista de Schindler, James, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Recientemente se ha anunciado que para el mes de mayo del próximo año, este nutrido grupo musical realizará un concierto en donde interpretarán el soundtrack de la cinta E.T., el extraterrestre, que se estrenó en 1982 bajo la dirección de Steven Spielberg. La película, que cuenta la historia de un niño que intenta ayudar a regresar a su casa a un extraterrestre, obtuvo 4 premios Oscar, por lo que es considerada como un clásico de la ciencia ficción. Tras años de silencio, se hace público que los nazis tenían pensado secuestrar al Papa Pío XII. Tras la muerte de Antonio Nogara en 2014, quien fuera director de los museos del Vaticano, varios secretos se han ido revelando. Desde hace una semana se dio a conocer que el Papa Pío XII fue puesto en la mira de los nazis cuando estos ocuparon la península itálica. La información difundida por el diario Vaticano El Observador Romano señala que el Vaticano había buscado un lugar para esconder al entonces pontífice Pío XII, en caso de que las tropas SS intentaran realizar el secuestro. Nogara en notas relata cómo una noche de invierno de finales de enero o principios de febrero de 1944, el sacerdote Giovanni Battisti Montini visitó a su padre, Bartolomeo Nogara, porque tenía información de los entonces embajadores de Estados Unidos y Reino Unido sobre un plan avanzado de un comando alemán para arrestar y secuestrar al Papa. Tras una inspección nocturna, Montini y Nogara se decidieron por la torre de la Biblioteca del Vaticano como un escondite para el Papa, aunque al parecer los nazis suspendieron en último momento la operación del secuestro. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. El tiempo avanza en el informativo Bitácora y es momento ya de la entrevista del día. Vamos a dar paso ya a la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos habla con Claudia Oña sobre las actividades que se realizarán por el natalicio 112 de Carlota Jaramillo y que se realizarán en su casa museo, en Calacalí. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio, como siempre, con Claudia Oña. Ella es guía del Museo Carlota Jaramillo, al cual están cordialmente invitados, pues hay muchas actividades que se van a desarrollar al recordar a Carlota Jaramillo. Precisamente el próximo 9 de julio cumple 112 años. Vamos a saludar pues a Claudia y preguntarle cómo se llega hasta el Museo Carlota Jaramillo. Bienvenida. Buenos días, señorita Laura Ríos. Es un gusto para mí estar aquí exponiendo lo que es el Museo de Casa Carlota Jaramillo. La forma de llegar allá al museo es del redondel de la mitad del mundo, vía Calacalí, la Independencia, más o menos a unos 5 minutos existe la vía a la Independencia y hay un rótulo que dice bienvenidos a Calacalí. Toma esa vía a unas 2 cuadritas a mano derecha, ahí dice Casa Museo Casa Carlota Jaramillo. ¿Cómo recibe? ¿Qué hay dentro de ese Museo Carlota Jaramillo? En el museo va a encontrar todos los artículos por la artista que tenía su vestuario, fotografías, medallas, discos de oro, platino, plata, con decoraciones y parte del dormitorio de doña Carlota Jaramillo. Todo esto fue donado por la hija doña Nelly Araujo Jaramillo de Borbeck, hija de doña Carlota Jaramillo. Sabemos que ustedes van a realizar varias actividades, pero ya empiezan este sábado con algo. Sí, mire, estamos recién con 2 meses de tomar la administración y la guía de lo que es el museo. Vamos a tratar de hacerle algo significativo, pero grande, en homenaje a doña Carlota Jaramillo. Lo vamos a hacer este sábado a partir del mediodía. Vamos a hacerle, va a ser algo musical, artístico, también una sesión solemne en homenaje a doña Carlota Jaramillo. Es 112 años del nacimiento de doña Carlota Jaramillo. ¿Saben ya quiénes estarán en el campo artístico? No, estamos en proyectos. En esta semana nos van a aceptar nuestra petición. Son artistas de nuestra parroquia, porque tenemos muchos artistas de lo que es de música nacional. Entonces, les hicimos la cordial invitación. Esperemos que sí acepten. Estamos seguros que van a aceptar. ¿Qué otras actividades se desarrollarán en este museo después de que ustedes toman a cargo al museo? Vamos a recibir a los turistas y también a las personas de nuestra querida parroquia. No va a ser el costo libre. Nosotros cobramos, hay un costo, pero en este día va a ser el costo libre. Va a haber unas pequeñas bocaditos que vamos a dar a nuestros invitados, a las personas que asistan. Va a haber todo eso. O sea, fue de improviso, por eso va a ser algo sencillito. En el caso de asistir a este museo en días siguientes, ¿cuánto es el costo? Es $1 para solo la persona adulta, porque con ese mismo costo nosotros nos solventamos lo que es el mantenimiento de la casa museo. ¿Por qué ustedes toman el mando de este museo? ¿Qué sucedió? Mire, es el amor a la música. Yo tengo muchísimo amor a la música. Hace más o menos unos 10 años atrás estudié yo música. Hubo un festival en el 2007 en la cual gané la música nacional Carlota Jaramillo. Es por eso que fue mi meta el dirigir la Casa Museo de Carlota Jaramillo. ¿Quién lo llevaba al Museo de Carlota Jaramillo anteriormente, antes de que usted tomara la posta? Había un señor que todo este transcurso vino administrando lo que es el museo, pero yo le hice un plan de trabajo al señor de la junta parroquial y supo aceptar. Vi que no estaba tan coordinado como debía de ser el museo, entonces aceptó el proyecto que yo le planteé y estamos ahí, estamos viendo, tratando de darle una nueva imagen, un giro a todo lo que es. ¿Qué contiene ese plan? Por ejemplo, en lo que es el adorno, o sea, el mantenimiento en sí, está muy deteriorado. Le estamos poco a poco, como le comento, con las entradas solventándonos el cambio del museo, interno y externamente, y lo que es en las redes sociales, porque usted sabe que en las redes sociales todos sabemos y queremos que esa imagen de doña Carlota Jaramillo de hace mucho tiempo atrás siga perenne en todo estos momentos. ¿Cómo está la acogida de la gente para este museo? ¿Asisten? ¿Cuántos diariamente más o menos llega? Sabe que es tan admirable de que las personas de todas las edades, niños, adolescentes, de colegios de fuera de la provincia nos han visitado. Colegios de que ella también impartía su docencia porque era maestra. También fans que les ha gustado mucho la música nacional, han ido. Yo le estimo más o menos entre el sábado y domingo, que es la más afluencia, es de entre unos 40 diarios en lo que es de adultos. Pero también van jóvenes y niños que no se les cobra nada. ¿Por qué se debe recordar a Carlota Jaramillo? Porque si ustedes saben, fue la reina y señora de la música nacional. Fue la primera mujer que grabó un disco. Haga la invitación entonces para este público, para que se dé cita al Museo Carlota Jaramillo, que precisamente este 9 de julio cumple 112 años de habernos acompañado. Quedan cordialmente invitados a todo el público oyente a este pequeño homenaje, y no solo al homenaje, sino a que vean el museo y sepan desde dónde originó la música nacional. Que sepan el origen de nuestra música, quién fue los artistas, quién fue en sí doña Carlota Jaramillo y el legado que nos dejó a las futuras generaciones.

que no sean aquellos lugares donde ya existe la actividad como tal, sino crear esos espacios. Creo que es la gran oportunidad para crear un espacio en Loja que nos permita la convocatoria internacional de los grupos de teatro. Y en ese sentido, en lo personal, como ministro, mi actitud es la de estar completamente abierto a las distintas propuestas de participación, sin más consideraciones que la consideración que hará un comité de selección sobre la pertinencia de las propuestas estéticas, teatrales que ahí se desarrollan. Los grupos que sean parte de este Festival de Artes Vivas estarán bajo la coordinación de Patricio Vallejo, quien se desempeña hace más de 25 años al frente del grupo de teatro Contra el Viento. Sobre la programación, el viceministro ha adelantado que en pocos días se abrirá una convocatoria para seleccionar a través de una comisión a los participantes. Sin embargo, según las declaraciones que dio en Loja, ya tienen varias postulaciones sobre la mesa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Últimos minutos del informativo Bitácora. Nos vamos con los anuncios de nuestros amigos del Facebook, que son parte del grupo Radio Casa de la Cultura. Arrancamos con Carlos Patricio Recalde. Él nos dice: Blues Project Rolling presentan una serie de conciertos por su aniversario 15. El primero será este 9 de julio. Este sábado 9 de julio en Quito lo harán en el bar La Ventana Arriba en la Plaza Foch. Posteriormente estarán en diferentes partes del país. El 16 de julio en Pelileo. El 7 de agosto en Macas. El 12 de agosto estarán en Santa Elena. Y ese mismo 12 de agosto en Salinas. El 19 de agosto regresarán a Quito en el Festival Quito Blues, y el 21 de agosto se desplazarán hasta Salcedo. ¿Vacaciones aburridas? Ven al taller vacacional en Nina Haya, un taller artístico, y además usted puede divertirse haciendo fotografía experimental. Hay cupos disponibles, se inicia este lunes 11 de junio, y además pueden buscarles a quienes dictan este taller en el Facebook como Nina Haya. Con esa información nos vamos a ir rápidamente con nuestro segmento Episodios. Les vamos a presentar a los autores de los temas Ñatita y Piénsalo Bien, y también recordar el legado del poeta Coronado. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de julio. El 8 de julio de 1931 nace en Riobamba, Chimborazo, el compositor y cantante Julio César Murillo, siendo su creación más importante el albazo Ñatita. Una linda Ñatita y en mi barrio. En 1939 muere en Cuenca Remigio Crespo Toral, conocido como el poeta Coronado, un abogado, político y literato. El 4 de noviembre de 1917, el presidente de la República, doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, la Universidad de Cuenca, le coronaron como poeta nacional en la Plaza Vargas Torres, hoy Parque Calderón. El 8 de julio de 2004, fallece en Guayaquil el cantante Luis Jaime King de Chiriboga, conocido como Jimmy Chiriboga. Que no es así, nada